estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. Mi compadre se está volviendo raro, no sé qué le sucede, me lo dijo su mujer. Un papel encontró en su camisa, donde dice que a él lo vuelve loco la manguera. Suena, dicen que agua trae. Dicen que mi compadre ya cambió de bando. Cuando yo supe, el chisme le llamé. Oye, compadre, ¿qué es lo que está pasando? Ya me dijeron que pateas con la zurda y que te gusta el arroz con popote. Esta noticia a mí me parece zurda, pues mi compadre siempre ha sido un machote. Oye, compadre, la gente piensa mal. Es que yo ya me enamoré de la manguera. Oye, compadre, hasta a mí me hace dudar. Tienes razón, tú ya volteaste de bandera. Oye, compadre, yo no soy un puñal. Sabes muy bien que lo que es derecho no es bando. A la manguera te voy a presentar. Es la muchacha que en la plaza vende mango. Dicen que agua trae. Dicen que mi compadre ya cambió de bando. Cuando yo supe, el chisme le llamó. Oye, compadre, ¿qué es lo que está pasando? Ya me dijeron que pateas con la zurda y que te gusta el arroz con papote. Esta noticia a mí me parece absurda, pues mi compadre siempre ha sido un machote. Oye, compadre, la gente piensa mal. Es que yo ya me enamoré de la manguera. Oye, compadre, también me hace dudar. Tienes razón, tú ya volteaste de bandera. Oye, compadre, yo no soy un puñal. Sabes muy bien que lo que veré yo no es bando. A la manguera te voy a presentar. Es la muchacha que en la plaza vende mango. Marciancito. Trabajamos para estar a la vanguardia, llegando aquí a través de nuestras frecuencias al aire, de nuestra aplicación, a través de tu celular y de Alexa. Escuchas una estación de radio, cadena, Enciso. Y sí, somos la fuerza de la radio. XED, la grande. De amplitud modulada. La grande 1050 AM. La estación que llegó para quedarse. La grande. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Campeón. música que llegó para quedarse. Es que hace ratito yo estaba ilusionado con que estábamos en la gran... Pues le vamos a saludar a nuestro amigo Omar Martínez por allá por la gran D de Mexicali, la XCD 1050 amplitud modulada. Omar, pues qué bueno que estamos por acá enlazados. Nos da mucho gusto estar enlazados ahora sí a Mexicali. ¿Verdad, Karen? Sí, un saludote hasta Mexicali al queridísimo Omar por allá, que nos escuchan. Así que lo están escuchando por la grande XCD 1050 amplitud modulada para todo el público de Mexicali. Les enviamos un saludo de parte de aquí de tu programa Cosas de Niños. Y bueno, vamos directamente entonces, ya estamos enlazados, ahora sí, gracias Omar. Pues vamos directamente con algo del Museo del Trompo. Fíjense que el Museo del Trompo siempre nos manda sus comentarios.